un montón de colegas de distintos medios también pelearon hacia dentro de sus medios para que saliera la noticia. Eso es muy importante, es una muestra de lo que podemos hacer los periodistas. Y a ver cómo revertir este tipo de situaciones, porque la verdad tenemos que pagar un derecho. Otro de los datos que relevamos es a un muy bajo nivel de sindicalización de los trabajadores de prensa. El 72% no se encuentra agremiado a ninguna. Evidentemente algo está pasando en La Plata y el gremio de prensa está reviviendo, ya sea en una instalación. Te cuento, hoy se cumplen 20 días de nuestro despido, somos 10 trabajadores del diario Hoy que fuimos despedidos porque nos estábamos organizando para hacer cumplir mínimamente. Por eso estamos haciendo toda esta movida, para que de una vez por todas el diario entre a la legalidad como tiene que ser y se garantice los derechos laborales de todos los trabajadores de prensa. La fuerza colectiva se convirtió en acción. Un programa del colectivo de trabajadoras y trabajadores de prensa de La Plata, Berisso y Ensenada. Señal de base. No te preocupes que llego. Señal de base. No te preocupes que llego. Señal de base. Muy buenos días a todos y todas aquí en la ciudad de Las Diagonales. Hoy tenemos un ánimo medio extraño aquí en el piso con el compañero David Barresi, con Diego Cisternas, con Lucio Garriga Olmo, porque realmente tenemos el corazón acongojado. Se nos fue un líder histórico, se nos fue Fidel Castro, el compañero Fidel, y eso realmente nos conmueve mucho a todos nosotros porque claramente nos hemos formado en nuestro caminar militante con toda la experiencia que fue la Revolución Cubana y lo que nos ha dejado Fidel al lado del Che y todos estos caminos que se han abierto de resistencia, de lucha, de que otro mundo es posible y que una sociedad bloqueada años por Estados Unidos logra tener las mejores condiciones de educación, de salud, un pueblo feliz. Los que hemos podido estar en Cuba sabemos de qué hablamos cuando decimos que más allá de todas las penurias que el pueblo cubano ha tenido que pasar, se han desarrollado y han crecido y se han convertido en una nación súper potente y transformadora. Y bueno, realmente estamos como acongojados. Buen día, David, qué sé yo, no sé. Buen día. Es cierto, estamos de alguna manera acongojados. No casualmente el cielo se nos puso gris antes de empezar el programa. Y bueno, acá estaremos desarrollando lo que va a ser el programa número 37 de Señal de Base. Es el anteúltimo programa, vamos a anunciarlo. El próximo programa va a ser el último de esta serie, por lo menos de este año. Vamos a estar transitando un programa en el cual tenemos varias cosas, más allá de este cimbronazo que nos pegó hoy la ida de Fidel. Hay otras cosas que han pasado en la semana que también queríamos comentar. El jueves estuvimos participando de una olla popular en la Federación, o sea, con la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, con colegas de todo el país, de los distintos gremios que componen la Federación. Estuvimos reclamando por nuestro sueldo. El aumento del costo de vida este año, no hace falta decirlo, lo saben todos, nos ha sobrepasado por mucho nuestro poder adquisitivo, nuestros salarios, y en particular la Asociación de Diarios del Interior, las patronales de los medios de prensa, están ofreciendo muy poco dinero para poder paliar este aumento del costo de vida. Por eso se hizo una olla popular, para presionar por el aumento de salarios. Después vamos a tener más información en nuestras noticias gremiales, pero sí decir que estamos en medio de una pelea paritaria muy fuerte en los medios gráficos de todo el país y va a haber nuevas acciones. La semana que viene siguen las negociaciones y lo que se está pidiendo es un aumento que alcance mínimamente lo que es el costo de vida, y además para los compañeros que viven en el sur lo que es la zona patagónica, porque allá el costo de vida es todavía mucho más alto. Así que, de alguna manera, vamos a estar hablando de eso dentro de un rato. También vamos a tocar hoy un tema muy particular, ya que tuvo media sanción en el Senado, que tiene que ver con el periodismo canábico. Lo que tuvo media sanción fue una ley que permite el uso del cannabis medicinal. Un proyecto, digamos, que acaba de aprobar la Cámara de Diputados de la Nación para legalizarla, estrictamente para eso. Para eso vamos a estar entrevistando y charlando con Sebastián Basalo, que es periodista y director de la revista Cultura Cannábica, que se llama THC. Y es una publicación que, bueno, hace muchos años que viene dando cuenta de qué manera, digamos, hacemos un consumo responsable de determinadas sustancias, en este caso el cannabis. Y es una revista que está cumpliendo sus primeros 10 años, así que celebrando un poco esta media sanción y avanzando también un poquito para pensar en clave de cómo transmitir y de qué manera comunicar el uso del cannabis de forma responsable, pensando en esto del uso medicinal y la importancia que está teniendo en la salud de las personas para determinadas cuestiones que tienen que ver con reorganizar el sistema nervioso, ayudarlos a aliviar dolores. Bueno, de esto vamos a estar conversando con Sebastián Basalo en un ratito nomás. También vamos a estar hablando sobre lo que fue la presentación del decálogo periodístico para abordar la violencia institucional en los medios de comunicación. Varias veces hemos tocado en alguno de los programas sobre cómo los medios de comunicación tratan los casos de violencia institucional de gatillo fácil en sus múltiples expresiones que tiene la violencia institucional, la confianza que en general tienen los medios de comunicación en las versiones policiales y los errores que se cometen por ello, las estigmatizaciones que sufren en general los jóvenes y las jóvenes de los barrios pobres, y por eso vamos a estar hablando con La Garganta Poderosa, revista que ya desde hace bastante tiempo viene desarrollando periodismo desde los barrios, poniendo otras características a lo que es el discurso periodístico sobre lo que pasa en los barrios y desde ya abordando desde otra manera lo que son los hechos de violencia institucional. En particular, no hace mucho habíamos estado hablando de esto cuando fue la represión en el Encuentro Nacional de Mujeres, donde una de las fotógrafas de La Garganta Poderosa terminó con un balazo en la frente, y no es el único hecho grave que han vivido periodistas de La Garganta Poderosa con la policía. Así que ese va a ser el otro de los temas con los que vamos a estar hablando. Vamos a estar hablando con uno de los integrantes de La Garganta. Y como venimos teniendo hace unos meses, perdón, vamos a hablar con Lucio Garriga sobre los medios rusos. Esta semana el Parlamento Europeo aprobó una medida a través de la cual se pide una respuesta a la Unión Europea sobre lo que considera propaganda y desinformación. El informe este afirma que a través de algunas entidades, el Kremlin pone en duda los valores democráticos y busca dividir a Europa. Vamos a estar conversando con él acerca del rol que tiene la OTAN, por ejemplo, y todas las consecuencias, ¿no?, que hasta el día de la fecha, digamos, todavía arrastra este pasado que no termina de pasar, vinculado a la Guerra Fría. Y de qué manera el pueblo ruso enfrenta estos andariveles del poder que no terminan de clarificarse. Así que vamos a ver qué nos cuenta Lucio acerca de qué pasa con los medios rusos allá en esa parte del mundo. Como siempre, ¿qué más tenemos? Noticias gremiales, agenda cultural, vamos a sortear un libro. ¿Qué libro sorteamos hoy? Hoy sorteamos Carnívora, libro de Fernanda García Lao. Es de la editorial Edulp, a quienes le volvemos a agradecer el aporte que nos están haciendo para los sorteos. Si se quieren anotar para el sorteo, tienen que poner "quiero el libro" abajo de la foto que va a estar publicada en unos minutos en la página de Facebook del colectivo de trabajadores de Prensa La Plata. Ahí van a ver el libro Carnívora, la tapa, que está buenísima. Es un libro de poesía. Un libro de poesía, exactamente. Quienes tienen Twitter y se quieren anotar por Twitter, tienen que poner hashtag quiero el libro, hashtag libro CTP, y ahí quedan automáticamente anotados para el libro que sorteamos al final del programa. Y de paso pueden me gustear nuestra página, digo, y compartirla con sus amigos, así nos vamos extendiendo y expandiendo en esto que son las redes sociales para que también otros compañeros y compañeras conozcan el trabajo que nos damos desde el colectivo de trabajadores de prensa de la ciudad de La Plata, Bricio Ensenada, que venimos remándola hace unos años, tratando de construir un sindicato nuevo, un sindicato diferente, una agremiación de colegas de prensa. Así que póngale un me gusta a la página de Facebook del CTP. Y bueno, arrancamos con esta emisión diciendo que este hombre que vino del futuro a decirnos que este mundo que tenemos que construir tiene que ser sin pibes en la calle, un mundo con salud, educación y comida para todos, realmente nos ha dejado un grande, y bueno, aquí va nuestro humilde homenaje desde Señal de Base. Hagamos correr la voz. Rompamos el aislamiento. Volvamos a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad. Señal de Base. Hay un hombre que sueña la luz, la belleza, y se quita la piel disparando en un verso. Palpita el corazón de un yate en la tormenta. La orilla es redención, la patria el universo. Hay un hombre que lanza en su fe la certeza y rescata las velas del viento que azota. Proyecta la razón directo a las estrellas. Pone cura al dolor, repara el alma rota. Hubo girones y molinos y salió el sol tras el diluvio. Amanecieron horizontes. Profetas y traidores, Martí latiendo en el bolsillo. Hubo mandices y quijotes, limpia alegría de los ríos. Y aquel hombre soñaba todavía, vigilante absuelto por la historia. Precisan estos años la utopía. Se hace camino al andar, se hace camino al andar. estás escuchando, estás en La Resistencia. Señal de base. Cuando yo me asomo, me encuentro con una estaca en mi cabeza, era la policía. Entonces yo digo, pará, que estoy con el bebé en brazos, ¿qué pasa? ¿Dónde está el guacho? ¿Dónde está el guacho? ¿Qué guacho? Pará, estoy sola. Si el guacho no me entrega hoy, mañana lo tenés muerto. Me dieron vuelta toda la casa, entonces suena el teléfono y me dice, veniste para el 43 que lo mataron a un bar. El asesino declara que dispara porque ve algo que brilla como el sol, o sea que mata pajaritos como mata pibes en la calle. Y el arma de Omar se la plantan en la morgue. Tenemos que hablar de seguridad. Por eso creamos la campaña. Miles de pibes de los barrios empobrecidos fueron y son víctimas del accionar policial. Es tarea de esta campaña desarmar discursos. La seguridad se construye con inclusión. Los grandes medios de comunicación han generado una figura que tiene que ver con la figura del pibe pobre, del pibe humilde, la figura del pibe chorro. Esto tiene que ver con la discriminación y la criminalización que lamentablemente reina en nuestra sociedad. Y algo importante que hay que decir con relación a esto, una vez que está instalada esa figura de pibe chorro en nuestra sociedad, lo que hacen algunos sectores políticos es generar medidas de control, sobre todo en los barrios humildes. Que nos obliguen a desnudarnos en la comisaría. Que maten a los pibes con la excusa de que están robando. Que se metan a mi casa a revisar sin una orden. Que abusen de su poder. Que nos discriminen por nuestro barrio. Que la policía nos coimee. Que nos discriminen por cómo nos vestimos. Siendo menores nos lleven a la comisaría. Que nos desaparezcan. Que la policía nos persiga. Nos saquen otras cosas. Y que nos repriman por pelear por lo nuestro. No queremos medios de comunicación que amplifiquen estereotipos y estigmaticen la pobreza. Seguridad es inclusión social. Es una policía respetuosa de los derechos humanos. Es conducción civil en las fuerzas de seguridad. Seguridad es justicia igualitaria. Ningún pibe nace chorro. Esta semana se presentó aquí en la ciudad de La Plata, de la mano de la campaña contra la violencia institucional, el decálogo para el tratamiento mediático responsable de la violencia institucional. Esta es una iniciativa de la campaña. Ahí estábamos escuchando las voces de Sandra Gómez, la mamá de Omar Siragán. Ella describía muy bien de qué manera la policía violentó su casa, de qué manera la policía buscaba a su hijo en forma de hostigamiento, digamos, de persecución, con altos grados de discriminación y estigmatizándolo, ¿no? Por ser un pibe del barrio Hipódromo de la ciudad de La Plata, un pibe pobre, un pibe que tenía problemas con el consumo. Y lo tenían marcado claramente, como tienen marcado a muchos jóvenes de nuestra provincia y de todo nuestro país. Y bueno, nada, ella describía cómo lo fueron a buscar y de qué manera luego eso nosotros lo leímos en los medios de comunicación, muy distorsionado. Leímos que Omar era un delincuente, leímos que Omar estaba armado, leímos que Omar tiró contra la persona que finalmente fue la que lo asesinó. Y de qué manera construye los medios ese otro peligroso, ¿no? Ese otro que es el que nos va a atacar, ese otro que está avasallando nuestros derechos. Y en realidad lo que empieza a circular es esa construcción de ese otro demoníaco, y ese otro es un pibe, una piba de nuestros barrios populares, y ese otro también tiene derechos, los cuales son vulnerados desde que tiene memoria. Y bueno, y esta semana este manual pretende, dirigido a comunicadoras y a comunicadores, pretende de alguna manera plantear estos sentidos, este rol que cumplen los medios de comunicación como reproductores de esta violencia institucional, justamente criminalizando a nuestros pibes, generando estereotipos estigmatizantes y legitimándolos. Entonces, para eso vamos a estar hablando con un compañero integrante de La Garganta Poderosa, la publicación de Buenos Aires, que bueno, tiene como mucho para contarnos acerca justamente, porque ellos hacen comunicación. Así que buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están todos ustedes? Bien, bienvenidos a Señal de Base, Garganta, gracias por atendernos. Y bueno, estamos acá con el compañero David Barresi y Paula Bonomi es mi nombre. Y queremos que nos cuentes un poquito si ustedes han tenido alguna participación en la construcción de este decálogo, justamente para poder pensar de qué manera los medios abordan la violencia institucional. No, a ver, sinceramente, no nos vamos a adjudicar esa participación porque no fue así, participamos quizás de la construcción de lo que vivimos día a día, de lo que padecemos en nuestro territorio, que un poco tiene que ver con lo que hablaban en la presentación a la nota, cómo vivimos desde los territorios y cómo buscan asfixiarnos en ese sentido, y cómo es la apuesta desde la comunicación popular poder comunicar libremente lo que sucede para sumar en el sentido que tiene que ver con la comunicación como un derecho social. Bien, y ahí, ¿cómo ustedes han empezado, cuando arrancaron con este proyecto de La Garganta, cómo han construido el discurso a la hora de pensar en no caer en los mismos errores en los que caen los medios de comunicación tradicionales a la hora de hablar de los jóvenes de los barrios y de la violencia institucional, de la policía? La realidad que, a ver, La Garganta existe hace 6 años, es una cooperativa de nuestro movimiento, que es La Poderosa, que es una articulación hoy en día de más de 45 asambleas de distintas villas. Empezamos en Capital, ahora estamos en todo el territorio nacional, en cada una de las provincias del país, y también en distintos países de América Latina. La realidad es que, como surgen un montón de otras cooperativas o un montón de espacios de educación popular, talleres de oficio, etcétera, La Garganta nació desde una necesidad de ya no depender de esos medios hegemónicos como de los que hablabas vos, para poder contar nuestra realidad. Nos dimos cuenta que ya no podíamos depender de esas migajas. Y así, desde el barrio, desde las asambleas, por consenso de todo el país, decidimos que teníamos que tener un medio propio para poder amplificar nuestra voz. Nosotros siempre tuvimos voz, todas las personas tenemos voz. A veces está vulnerada, está pisoteada, está callada, entonces necesitamos esa amplificación que creemos que la estamos construyendo día a día desde los territorios, que es imprescindible para realmente poder contar lo que le sucede a nuestros pibes. Para nosotros La Garganta no es un fin para vender más ejemplares, para recibir premios, para que nos hagan notas. Para nosotros La Garganta es un medio para que no nos maten más pibes, para que no nos repriman más pibes, para que no nos torturen más pibes y para llegar a la urbanización y para llegar a una vida más justa. Esa es nuestra herramienta comunicacional, está al servicio de eso. ¿Y cuáles creen que son las claves que les han permitido tener éxito en el sentido de es un medio que logró una repercusión muy importante y que realmente hizo que la voz de los barrios se amplifique? ¿Dónde está por dónde le buscaron la vuelta, digo? Primero que nada, con militancia, poniendo el cuerpo todos los días, teniendo la información, porque somos los mismos vecinos que vivimos en los territorios que comunicamos. Eso es indispensable. Después, claro, buscándole una manera de contar, no solo desde la redacción, sino me refiero desde la fotografía, desde el diseño, desde el dibujo, desde una manera genuina, pero también atractiva. Entonces tratamos de buscar estrategias comunicacionales, por ejemplo, el grito en la tapa, que claro, es un grito de que ya no soportamos más que nos pisoteen, que nos acallen, y que la realidad es que podíamos haber puesto en los primeros números a vecinos de nuestros barrios, pero en esta coyuntura consumista, la realidad es que si hubiéramos puesto a un vecino de nuestro barrio, no hoy vende. No estaríamos hablando. Claro. Hoy no estaríamos hablando. Y más allá de lo que vende, es poder llegar, poder hacer que nuestro mensaje llegue más allá de nuestro barrio, más allá de las organizaciones del palo, más allá del hablarnos entre nosotros, que hay que romperlo y que a veces las organizaciones o hacemos, hay experiencias muy muy positivas de organizaciones populares y demás, pero con una comunicación con poco vuelo, y eso hacía que no llegara. Entonces, cuando nosotros en el primer número sacamos la tapa de Román y veían el papel, muchos medios que estaban acostumbrados a pisotear, ¿no? Ponían en tela de juicio. ¿Quién nos bancaba a nosotros? ¿Por qué no era un papel obra? Porque, claro, querían el mismo papel de mierda para limpiarse el culo. Siempre decimos lo mismo. Y nosotros entendíamos que, aunque nos costara un poco más, lo teníamos que hacer de calidad, porque era la única manera que el mensaje llegara donde tenía que llegar, que era en el barrio, obviamente, porque lo hacemos nosotros, pero también afuera, y poder lograr esa legitimidad afuera, y poder romper esa estigmatización desde la comunicación popular. Además, hay que decir que tiene una muy buena calidad, lo que tiene de distintivo la publicación de La Garganta y todas las informaciones que circulan a través de las redes sociales es la creatividad y la calidad de investigación. Digo, cada palabra, cada párrafo está fundamentado, tiene un análisis, una discusión, o por lo menos, digo, desde mi percepción como consumidora de los relatos de ustedes, me parece que tienen como mucho fundamento, mucho trabajo detrás de cada comunicación que preparan. Es que, sinceramente, y no en esto agrandarnos, porque no es nuestra intención ni ahí, es decir la verdad, que detrás del medio hay todo un movimiento que realmente buscamos una transformación de fondo. Desde hace 12 años nos llamamos La Poderosa por dos motivos. Uno, porque entendemos que hay que resignificar la palabra poder, que el poder, cuando viene de arriba hacia abajo, es el que nos hace mal, es el que nos agobia, pero el poder construido de abajo hacia arriba, desde los barrios, ese poder es imprescindible. Y también nos llamamos La Poderosa porque así se llamaba la moto del Che, con la que él y su amigo Alberto Granado viajaron por toda América Latina. Y hace 11 años, cuando La Poderosa todavía estaba en pañales, los compañeros que la pensaron, que la soñaron, que la crearon, se juntaron con Alberto Granado, que en ese momento estaba vivo, y le pidieron simbólicamente si nos daba la llave de la moto para que nosotros pudiéramos seguir ese viaje transformador y no lo abandonáramos nunca más. Y nos miró a los ojos y nos dijo que sí, pero con una condición innegociable, que era que jamás podíamos perder el poder de la agresividad. La agresividad en el poder de la palabra, de palabra empeñada, palabra cumplida. Eso es lo que tratamos de que se refleje en cada comunicación, porque sobre todo es lo que tratamos hacer día a día en el trabajo territorial, que hoy no solo está en Argentina, sino que hay una base de La Poderosa en México, en Uruguay, en Paraguay, en Brasil, en Colombia, y se está empezando a extender por otros países también. Como faro, la Revolución Cubana. Hoy para nosotros es un día muy especial, como supongo para usted, sí, también, sí, y, para, sí, claro. y para mucha gente, pero bueno, es seguir el legado día a día, no desde la boca para afuera, no portando una remera, sino llevando toda esa lucha en el corazón y en los actos. Y contanos cómo es el laburo cotidiano con los pibes, el laburo de formación, el laburo de taller, el laburo de animarse a empoderarse con su voz, con su propia voz, que se animen también a escribir, a ser fotógrafos, documentalistas. Bueno, nosotros apostamos en todas las asambleas, en todos los barrios, cada asamblea decide qué actividades, según las necesidades, va a tener su barrio. Todos los días hay distintas actividades de educación popular, desde el deporte, desde el arte, de lo que se les ocurra, música, murga, literatura, fútbol, vóley, lo que fuere, lo que el barrio necesite, lo que los pibes proponen, etcétera. Y también talleres de oficio, que algunos salen de esas actividades de educación más recreativas, y que después en un proceso van generando también las cooperativas de trabajo, como por ejemplo talleres de oficio más vinculados a la comunicación, pero otros talleres de oficio más relacionados a la gastronomía, a lo textil, según las cooperativas. Desde varios meses antes que naciera la garganta, que nació el 1 de enero de 2011, por dos motivos, un 1 de enero, uno porque era uno de los pocos días que no trabajaba papel prensa, y dos, y sobre todo, por el aniversario de la Revolución Cubana, empezamos talleres de oficio que no abandonamos y que nunca abandonaremos. Hace más de 6 años hay todas las semanas talleres de redacción, talleres de fotografía, talleres de ilustración, estamos empezando talleres de diseño también. Eso en el rubro, por así llamarlo, de la comunicación, y después cada espacio tiene sus actividades de educación popular, sus talleres de oficio, sus cooperativas. Y te pregunto cómo están pensando este contexto, porque en esto de poner el cuerpo pensaba en la fotógrafa de la garganta que estuvo en la represión del Encuentro Nacional de Mujeres, que estuvo junto a varias trabajadoras de prensa que también recibieron las balas de la policía, en un contexto en el cual la prensa está apuntada también a la hora de las coberturas. ¿Cómo están pensando el desarrollo de estas coberturas en las cuales necesariamente uno se ubica en un lugar y de alguna forma hay que protegerse para poder trabajar? A ver, nosotros en eso tratamos de ser sinceramente lo más cuidadoso posible. Nosotros no apostamos al morbo, uh-huh. No queremos un Maxi y otro Maxi y otro Darío, sinceramente. Okay. Nos parece que nos tenemos que cuidar a todos los compañeros, y en eso es muy importante de fondo la no fragmentación. El divide y reinarán es muy claro. Ha habido un montón de experiencias de años anteriores que parecía que sí íbamos a apostar a la unidad, y después siempre por la zanahoria electoralista empezaba las divisiones, y eso de fondo hace que y tengan más luz verde para las represiones, etcétera. Para nosotros la clave está por ahí. Uh-huh. Además de poner el cuerpo, no pensar solo en el metro cuadrado de cada organización, sino realmente poder apostar a una unidad que haga que avancemos como sector, y no que nos avancen y nos pisoteen, porque sabemos quién es el monstruo que está enfrente. Claramente hubo una reacción de solidaridades hace unos meses cuando sucedió la tortura y los apremios ilegales que cometieron contra dos compañeros de la Garganta Poderosa, dos jóvenes, adolescentes, chicos de ahí que articulan y forman parte del colectivo de ustedes. Y la verdad que fue sorprendente la reacción de repudio que hubo de varios medios hegemónicos, digamos, de muchos colegas de prensa, y ni hablar de las organizaciones políticas y sociales, ¿no? A mí me parece que eso también los colocó en un lugar de sentirse mucho más acompañados. Ya no estamos tan solos, ya no estamos tan desorganizados, y todo lo que sucedió gracias a la valentía y a los testimonios de estos dos chicos generó como una transformación y un impacto muy fuerte en la sociedad. Sin duda, como vos lo decís, está clarísimo, y de eso hablaba respecto a la unidad. Las torturas a Iván y Ezequiel, dos pibes de la Villa 2124, de 16 y de 18 años, lo que generó que hoy, después de 3 meses, 6 prefectos estén presos en Marcos Paz, cerca de ir a juicio, en el que están muy complicados, porque en la carátula figura robo de los prefectos a los pibes, lesiones y torturas, en el 2016, tortura, no fue por un saneamiento en el Poder Judicial, no fue por una voluntad política ni de la Secretaría de Derechos Humanos ni del Ministerio de Seguridad, sino todo lo contrario, sino fue porque el pueblo organizado, porque todas las organizaciones partidarias, sindicales, sociales, la mayoría de los medios de prensa, como bien vos decías, nos unimos en pos de que esto no quede impune y que también sea un precedente para que, bueno, las fuerzas de inseguridad que hoy nos desprotegen tengan un precedente de que no se las van a llevar de arriba la próxima vez. Para ir cerrando esta nota, nosotros trabajamos desde Señal de Base, o pretendemos trabajar con la idea de pensarnos como trabajadores de prensa, y ustedes siendo comunicadores populares, autónomos, digamos, ¿en algún momento pensaron desde su práctica concreta acercarse a la experiencia gremial, a la experiencia sindical, articular de alguna manera esto, ¿no? Lo que ustedes hacen desde el periodismo popular, desde la comunicación popular, con una actividad gremial que de alguna manera también sea un paraguas para los compañeros y compañeras que trabajan en La Garganta, que están, sí, que articulan, que militan la comunicación. De hecho, desde este año nosotros formamos parte de la CETEP, que es la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, y que desde dentro de CETEP estamos formando la Federación de Trabajadores de la Comunicación Popular. Para quien no sabe, la CETEP vendría a ser como el sindicato de los que no tenemos trabajo formal. Uh-huh. Así que sí, para nosotros es imprescindible también estar en esa pata para poder generar un montón de reivindicaciones y de derechos que hoy no tenemos los trabajadores de la economía popular. Bien, te agradecemos muchísimo el contacto esta mañana tan triste, tan gris, que como bien vos decías, nos está atravesando el corazón a todos porque estamos despidiendo o tratando de hacernos a la idea que vamos a tener que despedir al comandante Fidel Castro. Y bueno, muchísimas gracias por este contacto con Señal de Base. Por supuesto, el micrófono nuestro queda a disposición para cuando ustedes lo necesiten o cuando tengan ganas de contarnos algo. Así que te mandamos un fuerte abrazo y seguimos en contacto. Muchas gracias a ustedes, compañeros, por la comunicación. Y bueno, más allá del dolor y la tristeza de este sábado gris, hay que entender que el comandante hará que renazcan un montón de conciencias transformadoras. Así que bueno, gracias. Que así sea. Un abrazo. Estábamos hablando con uno de los integrantes de La Garganta Poderosa, porque bueno, en estos días se presentó en la ciudad de La Plata el decálogo, decíamos, para el tratamiento mediático responsable acerca de la violencia institucional, un material para comunicadores y comunicadoras, para tratar de salirnos de estos estereotipos estigmatizantes contra nuestros pibes y nuestras pibas de los barrios, y empecemos a tratar de deconstruir, esos discursos discriminatorios, xenófobos, que están tan legitimados y arraigándose, y que en estos tiempos tan espantosos que se nos vienen encima, nada, vamos a tener que trabajar mucho con la ética y la conciencia. Seguimos. Primera. Señal de Base, un programa del colectivo de trabajadores y trabajadoras de prensa de La Plata, Berisso y Ensenada. Señal de Base. Seguimos acá en Señal de Base y vamos a recordar que estamos sorteando un libro que se llama Carnívora, que es un libro de Fernanda García Lao, que es un libro que nos otorga la editorial de la Universidad Nacional de La Plata, EDULP, y lo vamos a estar sorteando al final del programa. El tema es que para que lo sorteemos primero se tienen que anotar, y para anotarse tienen que entrar a la página de Facebook del colectivo de trabajadores de prensa La Plata, van a ver la foto y ponen abajo quiero el libro, y si no, vía Twitter nos ponen hashtag libroctp y quedan automáticamente anotados para el libro que vamos a sortear al final del programa. Yo a Cuba le cantara una canción. Tendría que ser un son revolucionario, pie con pie, mano con mano, corazón a corazón, corazón a corazón. pie con pie, mano con mano. ¿Cómo se le habla a un hermano? Si me quieres, aquí estoy. ¿Qué más te puedo ofrecer? Sino continuar tu ejemplo. Comandante, compañero, viva tu revolución. Si quieres conocer a Martí y a Fidel, si quieres conocer los caminos del Che, si quieres tomar ron pero sin Coca-Cola, si quieres trabajar en la caña de azúcar, en un bariquito se va el vaivén. Si quieres conocer a Martí y a Fidel, alerta ante tanta incertidumbre. Noticias gremiales. Ellos lloran abajo del árbol, arriba del árbol, detrás del árbol. Señal de base. Tuve miedo, pero ya se fue. Escrache por la paritaria de prensa. La Federación Argentina de Trabajadores de Prensa se concentró este jueves 24 en las puertas del edificio de la prensa de Argentina, donde se reunieron los integrantes del Consejo Directivo de la Cámara Empresaria Adira. Allí se escrachó a los empresarios que pagan sueldos miserables y se exigió un aumento paritario para el segundo semestre acorde a la inflación interanual y la incorporación de un plus por zona patagónica. Sin embargo, no hubo respuesta superadora, por lo que FATPREN continúa con el plan de lucha y movilización. También estuvieron delegaciones de los sindicatos de base como Mendoza, Misiones, Entre Ríos, Formosa, Corrientes, La Plata, Comodoro Rivadavia, entre otros. Paro en Radio del Plata. El grupo Electroingeniería no abandonó en tiempo y forma los salarios de sus trabajadores, por lo que realizaron entonces un paro total por 24 horas. La firma debía completar la semana pasada el pago de la tercera parte de los haberes del mes de octubre, por lo que se dio lugar a una retención de tareas. Los Ferreira y su socio Osvaldo Acosta prometieron cumplir con lo adeudado para este próximo miércoles, pero no hubo resultados. Interredes presentó petitorio ante el ENACOM. Las redes de medios y productoras comunitarias alternativas y populares, nucleadas en el espacio Interredes, presentaron este jueves 24 un pedido de informe y de reunión a las autoridades del Ente Nacional de Comunicaciones. Al llegar al edificio del organismo, se encontraron con las puertas cerradas y el personal de seguridad y la Policía Federal que impidieron el ingreso. Tras una hora de espera, lograron ingresar la nota que detalla los cientos de fomeca que el ENACOM adeuda a los medios y productoras. Pidieron también que se les informe del estado de cada caso y brinden un cronograma con fechas de pago precisas. La deuda ronda los 30 millones de pesos, cifra que se eleva a casi 40 millones, según la inflación oficial del INDEC desde diciembre de 2015 a octubre pasado, según informaron miembros de Interredes. Encontranos en Twitter en @periodistaslp y en Facebook como Colectivo de Trabajadores de Prensa. No sé para qué lo digo si no me escuchas. Claro, son temas de rock que están hablando con metáforas que solo los entendidos e iniciados pueden comprender. Despenalización de la marihuana. Hace varios días que Matías Faray está detenido por cultivar plantas de cannabis en su casa, las que utiliza para consumo personal y también para ayudar a aliviar la enfermedad de su madre. Con el autocultivo terminas con la inseguridad, con la insalubridad, con la economía negativa y con la contribución al narcotráfico. Te alejas de todos esos aspectos. ¿Pero qué? ¿La marihuana o mota no es ilegal? Solo para aquellos que la disfrutan. El uso terapéutico de la marihuana es legal en este estado. Además, te proporcionamos una pipa autorizada. Nosotras somos mamás que cultivamos marihuana para nuestros hijos con muchas encefalopatías graves. Sabemos que el aceite que se importa de Estados Unidos sirve para un 20% de los chicos que tienen encefalopatías graves, con lo cual necesitamos que se nos autorice también el cultivo. Nosotros hoy hemos solucionado los problemas de salud de nuestros hijos y nuestro problema es de seguridad. Imagina tener una convulsión. Imagina la sensación de desorientación y de miedo. Imagínate que tenés 10, 50, 100 convulsiones por día. Imagina que la batería de medicamentos que te recetan durante años te afecta neurológicamente. La epilepsia refractaria es una patología que no responde a los tratamientos tradicionales de la alopatía medicinal. Defender el derecho a la salud significa defender una mejor calidad de vida y eso solo lo logramos con el aceite medicinal de cannabis. Por eso yo me pongo en sus zapatos. Necesitamos poder cultivar para que la medicina de nuestros hijos sea gratuita. Necesitamos ser escuchados para que otros padres y madres sepan que cuentan con la esperanza de poder ver a sus hijos sin dopajes ni convulsiones. Yo por eso me pongo en sus zapatos. La naturaleza es sabia, confía. Por eso yo me pongo en sus zapatos. Yo me pongo en sus zapatos. Por eso yo me pongo en sus zapatos. Necesitamos, por favor, que se modifique la ley de drogas para dejar de ir preso. ¡No ve! Y ya lo ve, es para Feynman que lo mira por TV. Y ya lo ve, y ya lo ve, es para Feynman. Ahí lo escuchábamos, es para Feynman que lo mira por TV. Ese es el tipo de periodismo que no queremos hacer. Pasó algo histórico. Por primera vez ingresó un proyecto para legalizar la producción de cannabis medicinal, impulsado por esta organización que se llama Mamá Cultiva Argentina, que es un hecho histórico, además porque en un año lograron meterse en el debate público, mostrar los graves perjuicios que tienen sus hijos por no tener un medicamento que produce una planta que está ilegalizada históricamente, no en nuestro país, sino en varios lugares del mundo, así como en otros lugares del mundo está legalizada, no solo para la producción medicinal, sino para el consumo responsable. Y en este día histórico, lo que implicó fue la media sanción en la Cámara de Diputados por 221 votos a favor, fue unánime, del proyecto mayoritario. Es el proyecto de Cambiemos, que el proyecto justamente no es el más permisivo con lo del cannabis medicinal. En realidad, lo que se está probando es que el Estado pueda importar cannabis medicinal, pero lo que no permite es el autocultivo. Y va a importar cannabis medicinal hasta que el Estado pueda producirlo. En eso también se va a abrir un gran negocio para las empresas farmacéuticas. Ni hablar. Bueno, este proyecto, como bien vos decías, que fue impulsado por el oficialismo y sectores del mancismo, es un primer paso a la regulación, pero tiene esta salvedad que deja, digamos, a todas las madres de pacientes con estos problemas que describíamos, uno de los más graves es la epilepsia refractaria, afuera, porque ellas son las mayores impulsoras de esta iniciativa, porque necesitan y realmente para que mejore la salud de sus hijos poder autocultivar. Digo, hay experiencias, digo, las mamás comienzan a hacer sus autocultivos, logran realizar el aceite necesario para controlar estas enfermedades y de esta forma, obviamente, los costos medicinales de la marihuana, del cannabis, bajan notablemente. En ese marco sería imprescindible una revisión o una reforma, ahora que ya tiene media sanción, que los senadores, digamos, puedan entender y escuchar las voces que se están pronunciando en este sentido. Esto se da en el marco también de que año a año crecen las movilizaciones en cantidad de personas, las movilizaciones en pos de la legalización del consumo de marihuana. Recordemos que año a año siguen habiendo presos por cultivar y por consumir, lo que no es lo mismo que estar en la actividad del narcotráfico, que es lo que en general desde el Estado se busca confundir. Y lo que hace en general es alimentar el negocio del narcotráfico. El hecho de que uno no pueda cultivar las propias plantas y poder consumir para su uso personal los frutos de una planta. En este caso estamos hablando además del uso medicinal de una planta. Exactamente. Estamos hablando de salud, claro. Digamos, no de negocios, no de narcotráfico. Estamos hablando de aliviar dolores, estamos hablando de mejorar la calidad de vida de un montón de niños y de niñas y de un montón de personas que realmente la están pasando muy mal y que consumiendo el aceite de cannabis podrían aliviar y mejorar su calidad de vida. Y a nosotros también nos interesa poder pensar qué es esto del periodismo canábico, qué es esto de la cultura canábica, y en ese marco estamos esperando poder tener un contacto telefónico con el director de la revista de cultura canábica THC. Y bueno, mientras estamos tratando de generar esta conexión telefónica, vamos a pasar a un temita musical y volvemos en un ratito. Y saca un papelillo, me prepara un cigarrillo y una china pa'l canuto de hachís. Saca ya la china tron, venga ya esa china tron, quémame la china tron. No hay china. Saca un papelillo, me prepara un cigarrillo y una china pa'l canuto de hachís. Saca ya la china tron, venga ya esa china tron, quémame la china tron. No hay chinas, no hay chinas hoy. No hay chinas, no hay chinas hoy. Me preparo un cigarrillo y una china pa'l canuto de hachís. Saca ya la china tron, venga ya esa china tron, quémame la china tron. No china. Saca un papelillo, me preparo un cigarrillo y una china pa'l canuto de hachís. Saca ya la china tron, venga ya esa china tron, quémame la china tron. No hay chinas, no hay chinas hoy. No hay chinas, no hay chinas hoy. La calecalización, de calidad y barato. La calecalización, basta de prohibición. La calecalización, de calidad y barato. La calecalización, basta de prohibición. De Molina, ni en Vallecas, ni siquiera en Chamberí. Y yo quiero una China Tron, dame ya esa China Tron, saca ya la China Tron. ¡No hay chinas! Sin cortarme un pelo, yo quiero mi caramelo, voy corriendo buscando a mi amigo Ali. ¡Ali! Pásame una China Tron, yo quiero una China Tron, una posturita Tron. No chinas, no chinas soy. No chinas, no chinas soy. Legalización, cannabis, de calidad y barato. Legalización, cannabis, basta de prohibición. Calidad y barato, legalización, cannabis, basta de prohibición. Escuchábamos Escape. Seguimos acá en Señal de Base. No hemos podido establecer el contacto con el director de THC, Sebastián Basalo. THC es una revista que cumple 10 años, por eso queríamos hablar específicamente con él. Pero más allá de eso, vamos a tener igual voces sobre lo que pasó ayer, este paso muy importante que se dio en términos de legalizar el cannabis medicinal. Vamos a escuchar un extracto de una entrevista, ahora en un ratito, que le hicieron a una de las integrantes de Mamá Cultiva, que es Lucía García, en un programa de esta radio, Estación Sur, para seguir hablando sobre esto que pasó ayer. Es importante después también analizar cuál es el rol de los medios. La idea de hablar con THC tenía que ver con eso. THC, cuando nació como revista, se instauró en un espacio donde todavía no había nada en Argentina, en términos de producción periodística. Ellos se definen como una revista política, y es una revista que analiza todo lo que es el proceso de producción de cannabis, especialmente la cuestión de la salud, para poder entender de qué se trata y además conocer y tener información. Uno de los ejes es pensar eso. La información es imprescindible para mejorar la salud de las personas. Y la información sobre, en este caso, el cannabis es imprescindible para mejorar la salud de mucha gente. Entender de qué se trata, sus efectos y sus cuestiones negativas también. Además, no hay que negar que el consumo existe, digo. Claro. En mayor o menor medida, todos somos consumidores de sustancias psicoactivas, digo, algunas legales, otras ilegales, otras que están naturalizadas, vinculadas, por ejemplo, a los medicamentos. Y en este caso, puntualmente, aportar información para un uso del consumo responsable, digo, de las drogas, de las sustancias psicoactivas, del cannabis, digo, es información muy útil para mejorar la salud de las personas, como decía David, para conocer todos los efectos, para conocer los riesgos, para de alguna manera saber qué características tiene cada una de las sustancias y de qué manera las envenenan también, ¿no? Las cortan, les agregan otros aditivos y otras, digamos, otros condimentos que hacen que realmente suceda lo que pasó, por ejemplo, a principios de este año en esta fiesta electrónica de Buenos Aires, la Time Warp, donde murieron 5 jóvenes de entre 20 y 25 años, productos de una pastilla que era éxtasis, pero en realidad son estas drogas de diseño que se llamaba Superman. Y con lo que pasa todo el tiempo en los barrios también, ¿no? Con los derivados de la cocaína como el paco, la pasta base, que destrozan a nuestros jóvenes, con lo cual es muy interesante poder proveer de información para justamente tener un consumo responsable, saber qué se va a meter uno en el cuerpo y en todo caso qué efectos va a tener. Y en el caso de el aceite medicinal, bueno, ni hablar, eso mejora la calidad de vida, como decíamos. Ahora vamos a escuchar el testimonio de Laura García, miembro de Mamá Cultiva, que fue entrevistada en el programa Los Hijos de la Flor. Es el primer tramo de la entrevista que vamos a escuchar. Mucha lucha, mucho tiempo ahí reclamando en el Congreso, que se nos vea, que se nos acepte, que se saquen los prejuicios. Y bueno, pasó, se abrió la puerta media por la mitad, pero bueno, nosotros íbamos por el autocultivo, por la legalización, que es lo que venimos haciendo, es una situación que se está dando, y bueno, pero no importa, esto nos alienta para seguir luchando. En algunos casos es una solución muy sana, muy natural, muy armoniosa, cosa que no pudimos encontrar en la medicina alopática, en la medicina convencional. Por eso nuestra lucha es un cambio de vida y es una calidad de vida óptima para nuestros hijos. Bueno, ahí escuchábamos las palabras de Laura García y realmente, digo, no hay mucho más que agregar a lo que ella está diciendo. Es tener la esperanza de que ahora que el proyecto ya tiene media sanción en diputados, pueda ser revisado, rediscutido en el Senado de la Nación y que escuche, digamos, que los senadores abran sus oídos y su corazón también a este tipo de testimonios para poder incorporar estas reformas que tienen que ver con el autocultivo, que tienen que ver con la legalización de este uso medicinal del cannabis, para transformar la vida de estos niños y niñas y de las familias, ¿no? De las familias que están al cuidado de estas personas que están atravesando situaciones tan complejas y de donde su salud depende, digamos, su desarrollo, su integración, su futuro. Recordaba las tapas de la revista THC, similar a lo que hablábamos con el compañero de La Garganta Poderosa en esto de utilizar también figuras públicas para hablar de que el consumo existe en todos lados y legitimar un poco esto que está prohibido y sin embargo se conoce, hay tan poca información sobre todo lo que tiene que ver con el cultivo de cannabis. En este caso, este paso que se dio ayer es apenas un primer paso para poder seguir hablando del tema y el problema, por ahí también para pensar cuáles son lo que se viene, en principio está lo del Senado, el Senado en general es una Cámara más conservadora que diputados, veremos si revisan el proyecto, y el otro tema es el negocio que se puede abrir para las farmacéuticas, que ese es el riesgo también. Sin embargo, cuanta más información haya, cuanto más análisis periodístico sobre el tema y analizar lo que implica el negocio, porque el negocio también es donde en general se tejen los vínculos oscuros con los sectores del narcotráfico y con sectores que terminan beneficiándose de algo que en realidad estamos hablando de algo que tiene que ver con la salud. Lo podemos hablar con un montón de productos de la industria farmacéutica, pero en este caso sería importante que el cultivo de cannabis no termine en ese mismo lugar. Vamos a escuchar el otro fragmento, tramo. Ahí va. Otro tramo de la entrevista a Lucía García, integrante de Mamá Cultiva, Laura García, perdón, integrante de Mamá Cultiva. Nosotros no queremos solución, queremos que se nos regularice lo que estamos haciendo, uh-huh. Que no se vea como algo oscuro, como algo tenebroso, como algo ilegal. Uh-huh. Es eso, ni más ni menos. Lo vamos a seguir haciendo, lo estamos haciendo, que se nos ponga en blanco, eso era lo que nosotros queríamos. La ley es un poco ambigua, está un poquito inmadura todavía respecto del reclamo nuestro, pero bueno, hay ahí un artículo respecto, habla de un registro de usuarios, que podría ser un amparo para nuestra actividad, para nuestra medicina. Los votos fueron todos afirmativos, eso es un gran aliciente para nosotros. No hubo rechazos, no hubo repudios, no hubo críticas, eso es muy importante. Pero yo creo que es un triunfo enorme, porque es legislar sobre algo que se veía con una mirada crítica, con una mirada a veces hasta desmerecida, ¿no? Y bueno, por eso estamos contentas, obviamente. Lo importante de todo esto es el debate, lo importante de todo esto quizás sea dejar de negar y dejar de ocultar que el consumo existe. Lo importante de todo esto es que estas personas que atraviesan estas situaciones de salud logren el objetivo de poder acceder al aceite medicinal del cannabis y transformar nuestra cabeza, nuestro corazón, como decíamos hasta ahora, para conocer y tener un consumo responsable de cualquier sustancia. En este caso es el cannabis medicinal. Ahora hablemos de todas las sustancias y bueno, es muy interesante todo esto que está sucediendo con la experiencia que están aportando las mamás, ¿cómo se llama? La organización Mamá Cultiva. Mamá Cultiva. Y bueno, esperemos que en este nuevo debate que se abre tengan esta capacidad de escuchar los legisladores de manera tal de proveernos de una herramienta que realmente transforme este cotidiano. Legalícenla. Legalícenla. Gisela. A veces no distingo mi cabeza, soy un río tibio que lleva el pulso ajeno, abejorro que inyecta su pequeña muerte. Huyo hacia las palabras, pequeñas grajeas de eternidad. El pasado come la línea de tiempo y yo sucedo siempre a la vez. Esta poesía, este poema se llama Exploración y es de Fernanda García Lao, de su libro Carnívora, editorial de la Universidad Nacional de La Plata, EDULP, y es el libro que estamos sorteando hoy, un libro de poesía, en señal de base, y te podés anotar en nuestra página de Facebook poniendo libro, quiero el libro, en nuestro posteo, ahí te vas a encontrar con la foto de Carnívora, que tiene un lobito rojo con un fondo negro, bien sandinista es el libro, ¿no? me hizo acordar a eso. Y nada, es un pasaje visceral, sin lugar a dudas, por todas las sensaciones y percepciones de esta compañera de acá de la ciudad de Las Diagonales. Ella es mendocina y bueno, estuvo también viviendo unos años por España en la época de la dictadura, así que es un libro más que recomendable. Y anótense por Twitter en Periodistas LP, con numeral libro CTP, ahí se pueden anotar para ganarse este libro, y si no, nuestro posteo de Facebook. Así que bienvenidos a Señal de Base. Una alerta ante tanta incertidumbre. La fuerza colectiva se convirtió en acción. Señal de base. Tengo el mejor plan del mundo. Den. Gestyle. Tendiendo lazos, dándole vueltas al mundo. De Colombia me vine a la Argentina sin saber lo que había en mí. Vete, sos un amor que mata y mi sangre inmunizada. Señal de base. Y no mi corazón. hablando de una resolución en realidad del Parlamento Europeo dirigida a contrarrestar la propaganda de los terceros en este caso son los medios rusos, y en el documento, bueno, los autores de esta resolución equiparan a los medios rusos directamente con las actividades del grupo terrorista Estado Islámico. Los medios que se mencionan en este documento son, en primer lugar, nuestra cadena televisiva RT, luego la agencia Sputnik, también la Fundación Ruski Mir y la Agencia de Cooperación Cultural Rusa. Y también en este documento se dice que Rusia quiere poner en duda los valores democráticos y dividir la Unión Europea. Creemos que esta resolución es una muestra de una política de dobles estándares y además es una hipocresía flagrante. Si haces propaganda de algo y le enseñas a todo el mundo a vivir así, pero vives de forma diferente, es porque tienes miedo de que alguien pueda escuchar una opinión contraria a la tuya. El que se haya tomado esta decisión demuestra que observamos una degradación obvia en la sociedad occidental de la percepción de la democracia, en su significado político, en este caso a nivel del Parlamento Europeo. Pero espero que se imponga el sentido común y que en realidad no haya ninguna restricción. Bueno, esta semana hubo unas movilizaciones interesantes dentro del Parlamento Europeo porque se aprobó una medida, como bien escuchábamos aquí, En estas voces en las que sintetizaban de alguna manera qué estaba sucediendo con la propaganda y desinformación, así lo catalogan. El Parlamento Europeo dice que la Unión Europea está bancando esta campaña de propaganda y desinformación proveniente de Rusia. Lo que esto genera, digamos, una gran tensión entre ambas potencias. Y bueno, no hay que olvidarse que la OTAN está, digamos, ¿no?, con intenciones del año que viene trasladar a distintos militares a la frontera con Rusia. Y bueno, para conocer un poquito más de estos entramados que tienen a los medios de comunicación, sin lugar a dudas, bajo la lupa y tendiendo a la censura, digamos, o acusándolos de estar generando desinformación, vamos a hablar con nuestro compañero de internacionales, Lucio Garriga Olmo. Buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día. Un placer, compañeros, estar nuevamente en Señal de Paz. Un saludo para todos los oyentes. Bien. Contanos un poquito de qué se trata esta medida y cómo está impactando. Una medida llamativa que se aprobó esta semana en el Parlamento Europeo, una especie de Parlasur del viejo continente, en el que se dice que la comunicación estratégica de Rusia forma parte de una campaña subversiva acusando y atacando la democracia europea. Ajá. Principalmente habla de la cadena RT, esta cadena nueva para nosotros en Argentina. El que tenga la televisión digital, creo que hoy la puede seguir viendo. Hubo un intento del gobierno de Macri de sacarla, pero al final se llegó a un acuerdo para que se mantenga. Esta cadena muy importante de televisión rusa, bancada por el Estado, también habla de la agencia Sputnik y otros organismos comunicacionales de Rusia, que dicen atacan a la democracia y están llevando a cabo una campaña de desinformación hacia nosotros, por lo cual instan a los Estados miembros de la Unión Europea a vigilar las operaciones informativas rusas en suelo europeo y que aumenten las capacidades compartidas y las labores de contrainteligencia destinadas a contrarrestar dichas operaciones, comparando a los medios rusos con la campaña antieuropea que está llevando a cabo el Estado Islámico en principalmente Siria e Irak. Es decir, es una acusación muy fuerte por parte de Europa. Básicamente está diciendo Rusia nos está atacando a nosotros a través de los medios de comunicación. Por lo tanto, hay que vigilarla y hay que realizar una operación de contrainteligencia muy importante para poder detener este avance de los medios rusos a que claramente nos están atacando nosotros. Y esto viene a aumentar la ya alta tensión que existe en Europa con Rusia. Recordemos todos la anexión de la península de Crimea por parte de Rusia hace unos años. Esta península que era poco conocida para nosotros, pero que tiene una razón estratégica muy importante. Fue a lo largo de la historia rusa fue codiciada Crimea. Lo intentó el Imperio zarista, tuvo dos guerras por esta península, una con el Imperio turco, otra con el Imperio otomano, y luego hace unos años, bueno, luego de todo un periplo para conseguirla, Rusia vuelve a intentar quedarse con esta región estratégica de Ucrania. Esta medida aprobada por el Parlamento Europeo aumenta la tensión con Rusia, y recordemos que hace unas semanas el primer ministro ruso dijo: nuestras relaciones con Estados Unidos han tocado fondo. Es decir, son las peores relaciones que hemos podido tener, las estamos teniendo ahora, y es por culpa de Estados Unidos. No estamos hablando ahora del mismo contexto de la Guerra Fría, en el sentido de que se disputaban tal vez dos modelos de sociedad, sino, digamos, en un contexto diferente, pero con el mismo nivel de tensión militar. Sí, con el mismo nivel de tensión militar, y algunos hasta analizan que es una situación similar a la previa, a la situación previa que se vivió a la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, estos países imperialistas que se disputaban el mundo, bueno, acá se ve claramente lo mismo entre la OTAN y sus imperios, y Rusia, que cada vez más parecía un imperio, se disputan la tenencia de la geopolítica internacional. Está claro que Rusia tiene un papel cada vez más importante en el mundo, al igual que China, que tiene un papel predominante y muy importante en Siria, que se anexionó Crimea, que tiene grandes inversiones en América Latina, que pisa fuerte en África. Estados Unidos, que viene de errores militares importantes, recordemos a Afganistán, no pudo con el Estado Islámico en Medio Oriente, y Rusia, que viene a ocupar estos lugares, claramente para Europa no es del agrado que un gigante como Rusia se meta en sus asuntos, luego de lo que fue, ¿no?, la desintegración de la Unión Soviética en principio de la década del 90, el famoso fin de la historia. Bueno, cuando algunos esperaban una desintegración total de Rusia parecido a lo que pasó con Yugoslavia, que hoy está dividida ahí en un montón de países, que es muy difícil la situación, entenderla, que pasan muchas cosas, pero que no se saben muchas también, lo cierto es que Rusia se mantuvo unida y hoy le disputa la predominancia mundial a Europa en todo el mundo. Y respuesta de estos medios, de estas cadenas, de estas agencias mediáticas, ¿hubo alguna? ¿Han sacado comunicados en función de esta difamación y en función de esta acusación de estar desinformando acerca de la situación de Rusia? Sí, el que habló fue el presidente ruso Vladimir Putin, que dijo: estamos observando una degradación evidente en términos políticos del concepto de democracia en la sociedad occidental. Fuerte la declaración de Putin, diciendo esto es un ataque a la democracia, lo que dice la Unión Europea, ¿no? Esto es un ataque de Rusia hacia nuestra democracia, y Putin, que dice este es un ataque de la Unión Europea hacia nuestra democracia. Y también la canciller rusa María Zaharova aclaró en una conferencia de prensa: este documento está lleno de varias fobias, mentiras y mitos sobre Rusia. Recordemos, existe, sigue existiendo en Estados Unidos, en Europa, en gran parte del mundo, el miedo a Rusia, el miedo a la Unión Soviética, el miedo al comunismo rojo. A ver, según las encuestas, Rusia y Vladimir Putin es la persona más odiada en Estados Unidos. Es la primera persona más odiada en Estados Unidos. Es importante el dato, teniendo en cuenta que las encuestas, como quedó claro ya varias veces, no es matemática, no es una ciencia cierta. Uh-huh. Pero el papel de Putin en el mundo es cada vez más importante. Hay conversaciones con el presidente, con el primer ministro chino, Xi Jinping, para lo que dijo el premier chino, armar una especie de organismo militar capaz de disputarle la hegemonía mundial a la OTAN. Una alianza militar Rusia-China para disputarla a la OTAN. Rusia y China están actuando fuerte en Siria. China ya mandó algunos militares, algunos asesores a apoyar al gobierno de Bashar al-Assad. Rusia ya tiene dos bases militares en Siria, muy importantes, que se esperan que se amplíen. Están conversaciones con Egipto, con el presidente al-Sisi, para abrir otra base militar en Egipto. Tiene bases militares en África. Y habló, esto es un dato curioso, hace unas semanas un portavoz del Ministerio de un portavoz del Ministerio de Defensa ruso dijo que están en conversaciones con el gobierno de Cuba y con el gobierno de Vietnam para abrir las ex bases militares de la Unión Soviética. Recordemos, la base militar de la URSS en Cuba fue la principal causa de la crisis de los misiles de 1961, el periodo más tenso de la Guerra Fría, a punto de una tercera guerra mundial, una guerra atómica. Y que un encargado de un alto nivel, a ver, los portavoces, cuando leemos portavoces de un ministerio, tiene el aval del presidente. Ningún portavoz habla sin antes haber tenido el visto bueno del primer encargado. Sí, claro. Que un portavoz diga, estamos en conversaciones para abrir las bases militares en Cuba y Vietnam, es un dato a tener en cuenta. No estamos hablando hoy de países, en caso de China y Rusia, no son los países comunistas que eran hace 20 años, sobre todo en el caso de Rusia, o sea, post caída del muro, estamos hablando de otra potencia imperialista de carácter capitalista, al igual que los Estados Unidos. Y el problema ahí es, vos lo decías, lo que están apuntando ahora y el riesgo, están hablando de los medios de comunicación. ¿Qué implica esto para los trabajadores de prensa que están en esas agencias, que tienen sedes en distintos países de Europa, acá en Argentina también, donde laburan compañeros y que van a ser apuntados por las fuerzas de seguridad que internacionalmente pueda manejar el bloque de la OTAN? Sí, mira, yo hablaba con colegas de RT de acá de Argentina, los corresponsales, digamos, y ellos no me mostraban ninguna preocupación grande. Estaban sorprendidos, sí, por la aprobación de esta resolución que decíamos en la Cámara, en el Parlamento Europeo. Pero lo cierto es que Putin salió a defender a los trabajadores de RT y de la agencia Sputnik, los felicitó por su trabajo, les prometió más trabajo y más apoyo, como podríamos decirlo. Pero lo cierto es que los trabajadores de los medios también quedan en este espacio de disputa, porque lo que podríamos denominar rusofobia, que algunos denominan como existente en Europa, se expande. A ver, los movimientos ultraderechistas de Europa también tienen como enemigos a los rusos y al gobierno ruso, por esto que existe el miedo comunista, el miedo de la famosa Unión Soviética, que sigue atemorizando a gran parte de la sociedad europea, y los trabajadores están en esa situación de ser parte de las agencias rusas de noticias, pero ser un trabajador como cualquier otro. Es impresionante cómo las consecuencias, digo, de la Guerra Fría no terminan de pasar. Digo, es un pasado que no termina de pasar y se reeditan debates históricos en una reconfiguración de un escenario mundial, global, muy tenso, ¿no? Muy grave. Digo, pensando en Estados Unidos con este personaje que acaba de ganar las elecciones, que es Trump, y pensando en cómo hablábamos de Turquía la semana pasada, o la anterior, digamos, y de qué manera se reconfigura todo este escenario, Rusia, China. Digo, vamos hacia un mundo donde nada, cualquiera puede apretar el botón, ¿no? Si no es que estamos en ese mundo. A ver, hay que analizar esta coyuntura. Claro, algunos ya anuncian, o por lo menos manifiestan, que falta poco para la Tercera Guerra Mundial. A ver, el Papa Francisco, que tendrá todo el legado de la Iglesia, es para mí, yo lo considero un nuevo actor político en la esfera mundial, a diferencia de, por ejemplo, Benedicto XVI, que no era un hombre que se meta en la política internacional. Francisco ya emitió un comunicado por la muerte de Fidel Castro, que veníamos hablando, en el que expresaba su tristeza por la muerte de Fidel Castro. Es llamativo. Es llamativo, claro. El mismo Papa, que dijo que estamos en la Tercera Guerra Mundial ya, y que es una guerra por partes. Y hay que analizar esto, a ver, si tenemos en cuenta lo que pasa en Siria e Irak con el Estado Islámico, si tenemos en cuenta lo que pasa en Ucrania, lo que pasa en África, en Sudán del Sur, con Boko Haram, en Nigeria, en Níger, la oleada de migrantes hacia Europa. Es un espacio mundial, internacional, en el que el miedo a la resolución armada de los conflictos cada vez es mayor, cada vez hay más estados que tienen bombas nucleares. Existe el tratado de no proliferación de armas nucleares, pero Pakistán e Israel, dos aliados de Estados Unidos, tienen armas nucleares y no lo firmaron nunca ese acuerdo. Corea del Norte, que avanza en la producción de bombas nucleares. Es un espacio, una coyuntura, creo que peor al miedo nuclear de la Guerra Fría, porque hay más estados que tienen estas armas y hay más posibilidades de que se activen en cualquier momento. Y las mismas armas, por ejemplo, Estados Unidos tiene armas nucleares 10 veces más poderosas a las utilizadas en Hiroshima y Nagasaki. Y estamos en un mundo [S2] Wow. [S1] En el que se producen más armas y se venden más armas que durante la Guerra Fría. Es decir, la venta armamentística es más importante que la Guerra Fría, que es supuestamente el mundo, el momento donde estuvo más tenso el mundo a nivel mundial. Hoy el mundo produce más armas. El principal exportador es Estados Unidos, el segundo es Rusia y el tercero es China. Es decir, también se disputan ese espacio, el espacio armamentístico. Y claro, los principales compradores son los principales aliados de Estados Unidos en el mundo. Arabia Saudita, Corea del Sur, Pakistán, Emiratos Árabes Unidos. Es decir, países que no son tenidos muy en cuenta acá en Argentina, Emiratos Árabes Unidos, algunos lo conocerán por Dubái. Bueno, lo cierto es que cada vez tiene más armas. Arabia Saudita está en una guerra con Yemen, que ya ha dejado más de 100.000 muertos, miles de niños sin escuelas. Es un momento mundial tenso y en el que las tensiones van a seguir aumentando, porque el año que viene la OTAN anunció que movilizará cuatro batallones es como mini ejércitos, podríamos decir, uh-huh, compuestos por distintos países, a Letonia, Lituania, Estonia y Polonia. Cuatro países en la frontera con la Unión Soviética, con Rusia, perdón. Es decir, y Rusia ya anunció que va a tomar medidas ante eso, porque tener un batallón de la OTAN a 300 kilómetros de tu frontera a ningún país del mundo le causa gracia. No, claramente es un... Y digamos, tanto la CNN como las cadenas rusas hablan poco de este crecimiento armamentístico. Sí pueden hablar de la movilización de tropas, pero del riesgo que implica el aumento del mercado armamentístico, poco van a hablar tanto las cadenas estadounidenses, que hoy no están denunciadas como si están las rusas, pero digamos el juego es el mismo, que es la desinformación. Sí, y Estados Unidos, que también juega su rol, a ver, no es Europa, Estados Unidos, pero es un actor principal, hay que esperar a ver qué hará Donald Trump. Claro. A lo largo de toda su campaña dijo que Putin es un excelente presidente y hasta prometió reconocer a Crimea como parte de Rusia. Eso es fundamental. Sí, yo también pensaba en las consecuencias que va a traer a nuestra América Latina, digamos, también, ¿no? Toda esta reconfiguración del mundo, que claramente en América Latina también se está reconfigurando, donde van quedando pocos países que tengan una salida por centro-izquierda, digamos, y se está derechizando todo cada vez más. Y bueno, claramente esto va a tener sus consecuencias, sus correlatos de impacto no solo económico, sino también políticos, ¿no? Muy fuertes en nuestra América Latina. Sí, y más teniendo en cuenta la noticia con la que nos desayunamos esta mañana. Claro. Acá en Argentina, me desperté y me llegó un mensaje de un colega en el que me anunciaba la muerte de Fidel Castro, y la verdad que se detuvo por un momento lo que pasaba alrededor, digamos. Uh-huh. Fuerte lo que ocurrió con Fidel. Y sí, lo primero que se viene a la cabeza, bueno, es su recuerdo de la Revolución Cubana. ¿Y qué pasará ahora con América Latina? A ver, Cuba siempre fue un faro de apoyo, de solvencia, de estar ahí, como podríamos decirle a un amigo. Ahora no estará más, o estará de otra forma. A ver, Raúl Castro no es lo mismo que Fidel. Y quedó claro con sus últimas medidas. A ver, liberó más la economía, permitió más el capitalismo en Cuba, arregló las relaciones con Estados Unidos. No será lo mismo Cuba a partir de ahora. Venezuela creo que va a perder un aliado muy fuerte como fue Cuba. A ver, Nicolás Maduro, amante de la Revolución Cubana, al igual que Hugo Chávez, dos presidentes amigos, entrañables. Evo Morales, que aprendió toda su política de Fidel Castro Él mismo lo decía, Evo Morales decía, yo no sabía de política. Uh-huh. Yo no cuando llegué al gobierno no sabía lo que era el déficit y no sabía lo que era el superávit. Me lo enseñó Fidel. Entonces, creo que hoy América Latina pierde un aliado fundamental en esta coyuntura que estamos analizando. Como decía hoy el compañero de la Garganta Poderosa, más allá del dolor y la tristeza de este sábado gris, hay que entender que el comandante hará que renazcan un montón de conciencias transformadoras. Nada, que así sea, porque tenemos que salvarnos y salvar este mundo y seguir remando para adelante. Gracias, Lucio, un placer por estar esta mañana con nosotros. Seguimos aquí en Señal de Base. Llegó el fin de semana largo, último del año creo, porque no sé que cae el 8 de diciembre y la Virgen y la Mar en Coche, pero aquí estamos con Joaquín García. Buen día, Joaquín, que nos va a traer la agenda. ¿Cómo andan, compañeros? Bien, la agenda por venir. Estamos de nuevo acá, estuvimos ausentados mucho tiempo, Joaquín, hay que decirlo. Problemas de un poquito de salud y algunas otras cosas, muy de fin de año, me parece. Sí. ¿Y ahora cómo está? ¿Cómo se ahora siente? Mucho mejor, en levantada, siempre en levantada. Va, muy bien, bien ahí, me alegro. Arrancamos con la 25 Marcha del Orgullo 2016, este sábado 26 de noviembre, desde las 12 horas. En Plaza de Mayo va a haber distintos tipos de intervenciones, va a haber ferias y obviamente a partir de las 5 de la tarde va a arrancar la marcha como todos los años, así que bueno. Y hay que aclarar que no se suspende por la lluvia. No se suspende nada. Así que a llevar pilotos multicolores, a llevar bolsas de todo lo que se nos ocurra para... vestirnos y protegernos del agüita, pero igual hace calor, así que bueno, está nada. Está lindo estar bajo la lluvia. Hoy va a ser un muy buen día para marchar por el orgullo. Ahí va. Seguimos con el tercer Festival de Cultura Cumbia, este domingo 27 de noviembre, desde las 14 horas, en el Galpón de las Artes, esto es 71, 13 y 14, Meridiano Quinto. Amigues, familias, cumbiamberes de todos lados. Va a haber grandes conjuntos, entre ellos Mala Fama y Ladelio Valdés. Va a haber comidas a precios populares, muestras de vinilo, concursos de bailes. Así que están todos invitados. Va a estar muy bueno, promete. Zarpado, y lo bailar mejor, toda la tarde. Hermoso. Desde las 2 de la tarde. Y entrada libre y gratuita, ¿no? Así que eso, mejor aún. Esto es para Lucho. Sí, para Lucho. Seguimos con coloquio Los Cuerpos de las Delicias, este martes 1 de diciembre desde las 14 horas en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la UNLP en 122 y 52. La propuesta de indagar las tensiones del poder contemporáneo y sus encarnaciones. En función de ello se reúnen trabajos y acciones que desde perspectivas biopolíticas y o feministas visibilizan la politización de los cuerpos, bien digo. Son dos días de seminario. Dos días. ¿No? Bueno, voy a pasar un chivito. Dale. El 2 de diciembre a las 18 horas. Las Amandas, ahí va, muy bien. El grupo de mujeres artivistas, estamos invitadas a cerrar el seminario con las compañeras, así que... Dicen que cierran los mejores siempre. Ah, gracias, Juanita. No sé si para tanto, pero bueno, la verdad que es súper interesante la propuesta y sí. Repiola que nada, nos hayan sumado a cerrar el seminario. Sí, sí. Es una actividad gratuita, eso también, aclaro, está buenísimo. Las inscripciones previas pueden ser a loscuerposdelasdelicias@gmail.com y se entrega certificado de asistencia también. Seguimos con fin de año en Del Otro Lado del Árbol, el sábado 3 de diciembre, desde las 16 horas en Parque Saavedra, esto es en 1564. Un año de mucha más militancia permanente por los derechos de los pibes, de las pibas. Un año compartiendo lecturas, libros e historias increíbles. Un año más de sueños y amores compartidos, otro año inspirado en Pilar. Va a estar la participación de Elena Santa Cruz, una narradora infantil. Va a haber, está el Circo Varado y el coro de niños del Hospital de Niños, bien digo, entre otros. Así que bueno, están todos invitados también, va a estar muy lindo para los que tienen nenes y nenas chiquititas. Uh-huh. Y finalizamos con Corso de la Momia el sábado 3 de diciembre, desde las 17 horas en el Espacio Cultural Bumbatuque, esto es en 131 y 68. Es un corso autogestivo y al aire libre con la presencia de más de 10 murgas del estilo uruguayo. Habrá buffet de comidas y bebidas a precios populares. Lucho, escucha bien. Y asistir preparado para el carnaval porque va a haber guerra de espuma. Bien, buenísimo. Muchísimas cosas para hacer. Anótense que ya estamos por terminar esta emisión del programa Señal de Base a nuestro Facebook o a través del Twitter para ganarse el libro Carnívora de Fernanda García Lao, editorial de la Universidad Nacional de La Plata, EDULP. Y bueno, dale, anótense que ya lo sorteamos. Señal de Base. Yo no sé qué va a pasar, pero quiero. Nadie te va a regalar lo que no querés salir a buscar. Comprendiendo la historia y ves qué simple puede ser. Señal de Base. ¿Ves o no lo quieres ver? Estamos acá sorteando el libro. Sí. A ver. Meto la mano, saco a ver quién se gana este libro que se llama Carnívora. Acá está. ¿Quién es? A ver. Acá tengo el número. Laurana Maracalza. Muy bien. Se lleva Carnívora. Bien, recordemos que el próximo será el último programa del año de Señal de Base. Escúchenlo, si quieren vénganse para acá a compartir el aire y desde ya volveremos. Así que hay Chori, preguntan, algo vamos a tener que hacer para la gente que venga. Y bueno, podemos traer unos budincitos, algunas masitas, algo así, saladito, por favor. Bueno, yo me voy a despedir porque el sábado que viene no voy a estar, así que me voy a despedir hasta el año que viene. La verdad que fue un año alucinante, de mucho crecimiento para todos y todas nosotros. Poder hacer este programa de radio con mucho amor que hemos hecho, con mucho compromiso, con mucha entrega de todos los compañeros y compañeras que hemos laburado en este proyecto. Y realmente un gran desafío, porque en mi vida había hecho radio y acá estamos, que parece que estamos muy desinhibidos todos. Y fuimos remando y aprendiendo mucho, aprendiendo de mucha gente muy importante, de muchos compañeros y compañeras de acá de la Ciudad de La Plata, a entender sus prácticas concretas, sus lugares de trabajo, a reflexionar. Bueno, hemos hecho un camino súper intenso este año, así que yo, en lo personal, más que agradecida, muy feliz de haber estado en Señal de Base. Y bueno, y si no lo escuchaste hoy, lo podés escuchar mañana, porque Señal de Base se reemite en dos radios hermanas de acá de la Ciudad de La Plata. Los domingos Señal de Base sale de 10 a 12 por Radio Nauta, FM 106.3, o por internet a www.radionauta.com.ar. Y si no, los domingos también lo podés escuchar de 12 a 14 por la 221 Radio, FM 103.1 de la Ciudad de La Plata, y también por internet. Yo, antes de que termine, le quiero mandar un saludo a mi hermana Ana, que está escuchando desde Panamá. Se aumenta la audiencia internacional de Señal de Base. Le dije que no se note para el sorteo, que no se lo vamos a llevar el libro, pero bueno, ahí está escuchando. Desde ya tenemos que nombrar a quienes estuvimos haciendo hoy Señal de Base: Paula Bonomi, Joaquín García, Lucio Garriga Olmo, el grosso de Diego Cisterna. Estuvo Estefanía Velo, pasó por acá antes de irse a Olavarría, y le mandamos un saludo grande a Virginia Larucci, que no estuvo hoy con nosotros, a Gerardo, a Lucho Giorgetti y a toda la banda que hace Señal de Base. Muy bien, será entonces hasta el próximo sábado 3 de diciembre, que es el último programa del año de Señal de Base. No te lo pierdas, porque la fuerza colectiva se convirtió en acción. Nos encontramos la próxima semana para hacer juntos otra Señal de Base. No te preocupes que llegó Señal de Base. Porque la fuerza colectiva se convirtió en acción. Señal de Base. Fuerza colectiva.